Seguimos acá en la informativa de los 68.9. La semana pasada, no, esta semana concretamente se eligieron las nuevas autoridades del Consejo Municipal. Y un poco haciendo referencia en la página nuestra, cargamos la información, pusimos cambios para que no cambie nada. Y la situación que se da fundamentalmente de las autoridades son las mismas que venían un poco al frente del Consejo. Estamos en comunicación con Emanuel Buero, concejal por el Frente Cívico Social. Buenas tardes, Emanuel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, gracias por la llamada y saludo a su audiencia. Bueno, un poco queríamos saber la opinión con respecto a esta situación que se dio. Hubo alguna serie de tratativas, fundamentalmente con los sectores, digamos, el bloque que conforma usted junto con Buzo y el otro bloque de la oposición que responde al PRO. Hubo una tratativa en lo que significaba la posibilidad de que haya cambio en lo que significa la conducción del Consejo Municipal. Y concretamente esto es una cuestión que bueno, ya yo vengo planteando, lleva 4 años de arrastre, en el cual digo, esto aplica tanto para el otro espacio, como bien usted decía, que conforma hoy la oposición, que tiene que ver con la concejal del PRO, Virginia Botero, y que bueno, claramente hay que decirlo, y bueno, nosotros venimos remarcando esto, tiene un discurso hacia la gente. Y luego a la hora de los votos importantes como son estos, siempre termina acompañando al justicialismo, con lo cual la verdad que poco cabe lo que uno dice, en tanto después a la hora de la realidad termina votando y avalándole la presidencia por 4 año consecutivo. Yo creo que es un hecho inaudito, ¿no? Porque 4 años consecutivos, los dos espacios que bueno, venimos escuchando hace tiempo la famosa grieta, que estamos todo el tiempo viendo de un lado hacia otro, y hoy una convivencia en la ciudad de Galvez total entre el PRO y el justicialismo para poder quedarse con lo que es la presidencia. Y lo que más nos preocupa es que, como venimos diciendo, prácticamente hoy el Consejo, como hace 4 años, se ha convertido en una escribanía, dado que los temas de fondo no tienen el debate pertinente porque termina saliendo todo con el voto doble. Así que bueno, eso es un poco el grado de preocupación que tenemos. Por otro lado, el justicialismo, a través del concejal Lamberto y avalado por sus otros dos compañeros de bloque, postulando a la concejal Montero como vicepresidenta primero, también una falta casi de respeto a lo que es la representatividad del Consejo, dado que el bloque del Frente Progresista es claramente la segunda minoría y ha sido el espacio más votado en las últimas elecciones. Lo cual también pone en evidencia la convivencia que existe dentro del Consejo entre el justicialismo y el PRO. Así que bueno, creo que todos estos hechos ameritan que la gente lo sepa, amerita que la gente conozca cuál es la realidad, porque a la hora de los discursos y de hablar y de decir, se ponen en los extremos, pero a la hora de la realidad parece que conviven, y bueno, parece que el repartir algún cargo también influye sobre estas cosas, ¿no? En lo que significa cargos, concretamente, también la Secretaría Administrativa, la Secretaría Parlamentaria, también, digamos, responden a ambos signos políticos, al peronismo y al PRO. Exactamente, ambos espacios han votado una secretaría para cada uno, por lo cual a unos preocupa más, que también lo decíamos hablando con otros sectores de la prensa, que si la verdad que todo esto responde a algo tan, si se quiere, importante para la vida diaria del Consejo, pero no puede ser que los que fuimos elegidos electos para representar a la gente estemos condicionando las decisiones a un cargo político que dura 1 año. La verdad que si esto fue lo que viene terminando de condicionar la elección, la verdad que es muy triste, y bueno, y nuevamente hace retroceder a la política, me parece a mí, y lejos de acercar a la gente en estos tiempos donde es tan conflictiva la relación entre la sociedad y quienes ejercemos algún cargo, alguna representatividad en política, la verdad que poco ayuda y aún más genera separación, ¿no?, entre la sociedad y los dirigentes políticos. ¿Ustedes consideran que esto, digamos, hay un riesgo institucional con respecto a esta actitud que ha tomado concretamente la concejal del PRO junto con el peronismo, de acuerdo al parecer de ustedes? No entendí el principio de la pregunta. Si hay un riesgo institucional con respecto a esta situación que se dio en el Consejo. Nosotros lo que sostenemos es que por ahí los 2 primeros años sí el electorado le dio un apoyo concreto al justicialismo, porque salió victorioso tanto en lo que fue la elección a ejecutivo como legislativo, pero no así la elección de medio término, donde claramente el electorado hizo un cambio, eligió mayoritariamente a otro espacio, que concretamente a la oposición y concretamente al Frente Progresista, que fue la fuerza más votada. Por lo cual, yo creo que hubiera sido muy sano para la ciudadanía discutir de otra manera estos 2 años. Y bueno, nos perdemos esta oportunidad, y eso hay que decirlo claramente, por la convivencia de la concejal Botero. Yo lo vuelvo a repetir, porque me parece que tiene que quedar en claro, y que por 4 año consecutivo le vota la presidencia justicialista. De nada sirve ahora oponerse en los temas importantes, porque ya sabemos que igualmente todos los temas que hoy quieren que salgan van a salir con voto doble, como ya viene ocurriendo. Por lo cual, ese es un poco el debate, y es lo que por ahí la gente tiene que entender. De este tipo de momentos y de la importancia de las autoridades del Consejo. Así que bueno, es un poco, si se quiere, el dolor que a uno le queda, porque yo creo que, bueno, podríamos haber intentado mejor diálogo, otra relación con el Ejecutivo, y bueno, nos seguimos perdiendo oportunidades de tener una vida democrática, si se quiere, con mayor diálogo y bueno, y mayores consensos, ¿no? Que es lo que venimos pidiendo nosotros. Bueno, con respecto a la actividad del Consejo, ya tiene usted la tributaria y concretamente la reformulación en lo que hace el presupuesto. ¿Qué puede informarnos con respecto a esto? Ingresó la ordenanza impositiva con aumento de tasa, que eso estuvo ingresando en la sesión de hoy, si no me equivoco. Por lo que pudimos ver un poco por arriba, hay algún diálogo, lo que propone el Ejecutivo, un 40% de aumento en lo que es la tasa, y algo similar para la impositiva. Bueno, ahora nos quedan unos días de discutir, de ver. No parece algo desorbitado, la verdad que bueno, todos somos conscientes de que la inflación ha sido muy grande, que los aumentos, que bueno, los aumentos paritarios, que justo también, van corriendo por detrás de la inflación, que hoy no para, y bueno, si no hay perspectiva de que esto mejore demasiado para el año que viene. Todos decíamos que sí, porque la verdad que se vuelve complejo trabajar y entendemos que siempre los que pierden en este sentido y los últimos en igualar sueldos son los trabajadores, por lo cual es una situación que a nosotros nos preocupa. Pero bueno, ahora llevo unos días de análisis, de diálogo, de ver en profundidad también todos los ítems de la impositiva, que bueno, recordemos que es la ordenanza madre, en la cual bueno se discuten todo lo que hace a la vida económica, si se quiere, del municipio. Así que bueno, estaremos viendo cómo sale esta votación. Si la idea del Ejecutivo era votarla antes del pedido, ¿no? Antes del fin de año, así que bueno, estamos haciendo todo lo posible por analizarla lo más rápido posible. Perfecto, concejal. Agradecido por el momento, estaremos en contacto. Agradecido a usted, Américo, por siempre el espacio para poder dar nuestro punto de vista. Muy amable. Ahí estuvo el concejal Emanuel Güero por la 108.9.